FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. 9 de julio de 1816, Declaración de la Independencia de Argentina, en que un grupo de representantes de las Provincias Unidas confirmó por escrito su intención de poner fin a siglos de dominio colonial español. Un acto soberano y colectivo, donde el Congreso de Tucumán reunió por primera vez a 28 diputados que sesionaron y debatieron durante muchos meses para proyectar una nueva nación. 9 de julio de 1816, Declaración de la Independencia de Argentina. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Escuchamos el recuerdo de esta fecha patria. Más de 200 años donde patriotas comprendieron que no había posibilidad de seguir adelante sin declarar la independencia. Han pasado jornadas históricas de luchas, resistencias, triunfos, fracasos, alegría y tristezas del campo popular. Han pasado gobiernos conservadores, oligárquicos, dictaduras, democracias con proscripciones, democracias tibias, democracias con mayúsculas. En estos años la clase trabajadora fue motor de cambios trascendentales donde su sangre no fue derramada en vano. Somos un pueblo que ha ganado y que ha perdido. Somos un pueblo que, a pesar de las derrotas, siempre nos pusimos de pie y dimos batalla, resistiendo y luchando con pasión. En estos más de 200 años de la Declaración de la Independencia, la clase trabajadora, el pueblo, sabemos que la tarea está inconclusa. Una tarea que debemos llevar adelante buscando el horizonte. El horizonte que está en el compromiso de continuar ese arduo camino iniciado el 9 de julio de 1816. Oíd, mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Del trono a la noble igualdad, ya a su trono dignísimo abrieron las Provincias Unidas del Sur y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino, salud. Con el himno nacional, con la participación de muchos artistas y con la voz de Mercedes Sosa, así empezamos. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Coronar

siempre en actitudes pacíficas. La verdad que lo que pasó en la escuela número 8 Nacional de San Isidro, no dejar hablar a una madre de Plaza de Mayo, a Vera Jarach, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, es vergonzoso, es vergonzoso. Vera, junto a su familia, logró refugiarse en la Argentina después de las leyes raciales instauradas por el fascismo italiano, salvándose de las deportaciones del holocausto nazi, pero su abuelo sí fue deportado a Auschwitz, y no hay tumba. Al igual del destino de su hija, Franca, que tampoco la tiene, ya que tras ser llevada a la ESMA fue asesinada con uno de los vuelos de la muerte. El proyecto que iba a realizar Vera en la Escuela 8, la Escuela Nacional de San Isidro, fue presentado por los docentes en los tiempos requeridos para su aval al equipo directivo de la escuela. Llegado el día, la dirección informó que la misma no estaba autorizada. Esta deplorable decisión de las autoridades de la Escuela número 8 de San Isidro constituye una actitud negacionista respecto del holocausto judío y del genocidio del golpe cívico-militar de 1976 en nuestro país. Es un verdadero intento de aplastar y agraviar la memoria de los pueblos y sus desaparecidos y desaparecidas. Por eso SUTEBA exige a las autoridades educativas de San Isidro y la provincia de Buenos Aires que permitan, primero que pidan perdón y que permitan esta actividad. Vamos a escuchar a Vera Jarach, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que dejó este mensaje. Yo tengo, además de las tres consignas habituales desde hace tantos años, que son saber la verdad, obtener justicia y transmitir la memoria, yo tengo dos más. Una es nunca más el silencio. Cuando empiezan a pasar estas cosas, estas persecuciones que tienen etapas muy visibles y uno se puede dar cuenta. Entonces ahí, nunca más el silencio. Y la otra tiene que ver con la historia de la humanidad, con el odio. El odio, digamos, los seres humanos tenemos cosas muy buenas y cosas muy malas. El odio es una cosa muy mala, pero se da en los seres humanos. Pero hay algunos odios que son impuestos por las grandes potencias, por los grandes medios hoy en día. Y en el pasado fueron lo primero que se hizo para someter a cierta población, en el sentido de inculcarles el odio. Era Vera Jarach, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y su mensaje ante la negativa vergonzosa de las autoridades de la Escuela número 8 Nacional de San Isidro, de no dejarla hablar frente a los estudiantes. Lejos, muy lejos del sol, vuelve el recuerdo de allá. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, en lo que siento el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589.

gran refugio, y la idea sí es replicarlo. Este es el primer día importante, la primera ola de frío, y se esperan tres olas más. Es algo que no habíamos hecho nunca, pero hasta ahora está resultando. Escuchamos a Juan Carr de la Red Solidaria y su preocupación por estas muertes y la insensibilidad del Estado. Es una cosa absolutamente increíble, porque no estamos haciendo absolutamente nada de nada, ni siquiera estamos cocinando. Y había un grupo de mujeres sentadas y se les tiraron las motos encima. Viene el jefe del operativo, dice, ahora nos vamos a ir. Y en vez de irse, lo que hacen es eso. No sé si están buscando una provocación, si nos quieren hostigar. Nosotros tenemos la tranquilidad de que estamos ejerciendo de manera absolutamente pacífica nuestro derecho a ser solidarios y darle un plato de comida a las familias que no lo tienen, y vamos a seguir con una actitud de resistencia no violenta frente a este atropello inconcebible de gente que no se entiende lo que quiere hacer. Era Juan Grabois, y su testimonio luego de no permitir a su agrupación y otras agrupaciones instalar una carpa solidaria para hacer lo que el Estado no hace. Palabras maestras. Palabras maestras. Hay gente que rehuye de la soledad como un espejo deformado. Casi maquinalmente enciende el televisor o el equipo musical o la radio. Palabras maestras. Palabras maestras. O por último, abre las ventanas para que entre el ruido y la algarabía de la calle. Cualquier cosa con tal de no enfrentarse a sí mismo. Hernán Rivera Letelier. Palabras maestras. Moro, baterista y compositor, a los 13 años formó una banda llamada Los Halcones. Su última agrupación se llamaba Revolver. En su vasta carrera, más de 45 años de música desde su batería, acompañó a diferentes solistas. Y yo ya lo conocía a Lito porque íbamos al colegio, el mismo colegio. Y un día, qué sé yo, vino Lito y me convocó a mí y al guitarrista que yo tenía en el grupo de Rosario, que fue Kai Galifi. Oscar Moro nació en Rosario el 24 de enero de 1948. Se fue de gira el 11 de julio de 2006. Bueno, y nos dijo, vamos a Buenos Aires. Oh, ciudad, ciudad donde yo viví. Cuántas vueltas he de dar para volver a encontrar toda esa gente que antes conocí. Oh, ciudad, ciudad donde pues así nadie puede vivir feliz. Quizás un día cuenta se dará que es más feliz el que canta, vive y ama sin pensar en los demás. Oh, ciudad, ciudad donde yo nací, siempre me acuerdo de ti al ver a alguien infeliz. Pues así nadie puede vivir. Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera.

Ese día el reloj de nuestras vidas se detuvo para siempre. Yo quisiera estar sentada en la silla 8:20 cuando Horacio me llamó para decirme lo que jamás hubiese querido escuchar. Por los derechos humanos que integramos a PIAVA y la mesa de organismos, también la solidaridad con todos los familiares y las familiares, por supuesto, en primer lugar, y traer el mensaje de la querella de Rafael Nahuel, que es también parte de este plan sistemático de persecución a quienes luchan, de persecución a quienes son jóvenes, de persecución a los pueblos originarios en este caso, pero en general a los jóvenes de nuestra patria. Así que traer ese mensaje, decirles que estamos denunciando a Patricia Bullrich, porque es, como acá se dijo, un plan sistemático. Es un plan sistemático desde Jujuy a nuestra Patagonia, desde nuestros barrios, la provincia de Buenos Aires, hay un plan sistemático de persecución. Y bueno, felicitar a los compañeros diputados y diputadas por esta invitación para que vuelva la Comisión de Derechos Humanos a ejercer su rol. Así, autoconvocada, con toda la fuerza, los vamos a acompañar. Vayan adelante, nosotros estamos respaldándolos. Gracias, compañeros. Un joven mató a otro joven. Mi hijo eligió la poesía y el arte. El que hoy está preso y tiene derecho a defensa, eligió matar a un joven. Era la conferencia de prensa donde familiares de víctimas de organismos de derechos humanos dan a conocer la situación grave que se vive en la Argentina de violencia institucional. Frente al mar. Per Fabien Lagerswitz nació en Suecia el 23 de mayo de 1891. Escritor, cuentista, poeta, ensayista y dramaturgo. Durante la Primera Guerra Mundial vivió en Dinamarca. Allí escribió en 1917 su primera obra teatral, El último ser humano. En 1940 sería llamado como miembro de la Academia Sueca. Ese mismo año recibe el título de doctor honoris causa por la Universidad de Gotemburgo. De sus trabajos mencionamos Angustia, El enano, El verdugo, Barrabás, obra que fue llevada dos veces a la pantalla grande. En 1951 obtiene el Premio Nobel de Literatura. Per Fabien Lagerswitz partió el 11 de julio de 1974. Entre los libros de la buena memoria. En varios programas de Cetera, distintos pedagogos y especialistas hablaron de la Fundación Barkey. ¿Qué es la Fundación Barkey? Una ONG que anualmente entrega el Global Teacher Prize o el premio al mejor docente del mundo. Su creador, Sunay Barkey, es amigo de Macri, de Mauricio Macri. O acordó con él en 2016 que pueda entrar esta empresa, haciendo que capacitaciones sobre liderazgo educativo, cursos que factura en dólares y tiene como meta entrenar a directivos y docentes a convertirse en gestores de sus instituciones con un claro perfil empresarial, de manera de abrirles la puerta al mercado y la privatización educativa. Todo esto, esta ONG, Fundación Barkey, quiere desembarcar en Santa Fe. Y hablamos hace un tiempo del libro que presentó Cetera, La privatización en la Argentina. Presentó Cetera y la Internacional de la Educación, La privatización educativa en Argentina. Este libro fue escrito por Miriam Felfeber, Adriana Pugros, Susan Robertson y Miguel Dualde. ¿Qué dice en su capítulo 3? La presencia del sector privado en la definición e implementación de la política educativa, fundaciones, empresas y ONG en la educación argentina. Allí se señala que la participación del sector privado en las políticas educativas no es nueva en la Argentina, pero hoy se ha transformado al colocar a los propios directores o gerentes de las empresas y fundaciones al frente del diseño y de la gestión de políticas públicas. A partir de la llegada del gobierno de la Alianza Cambiemos, es posible advertir un fuerte proceso de destructuración y redefinición de la educación pública y de su apertura al capital privado, trazando una línea de continuidad e intensificación respecto a la propia experiencia de tercerización de funciones de la educación estatal acumulada durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Concretamente, la Fundación Barkey, que quiere desembarcar en Santa Fe, quiere hacer negocio con la educación pública. Continúa Cetera que el gobierno, este gobierno, impulsa una inserción de mayor alcance de la fundación en el país. Así que a tener cuidado, esta fundación ya opera en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Salta, Corrientes y Jujuy y ahora quiere desembarcar en Santa Fe. Nosotros ya dijimos, esta es una nota de la redacción Rosario, ya dijimos que ante un presupuesto educativo que cada vez baja más, que se subejecuta, las únicas partidas que han subido son la de los aportes a estas fundaciones ONG, que disfrazadas como venir a aportar a la educación pública, una educación de mayor calidad, lo que hacen es bajar línea, una línea empresarial, y llenarse los bolsillos. Así que a tener cuidado con esta Fundación Barkey que quiere desembarcar en la provincia de Santa Fe. Mi padre me decía, no olvides la lección. La música no tiene fronteras ni nación. La cantan los gorriones y hasta el gallo campeón. Yo particularmente curtí el rock and roll. Él siempre me pedía, no subas al camión. No vayas donde todos, si no hay una razón. Tan solo esas dos cosas que el viejo me dejó. La colección de Elvis. Calle, rompe el rock and roll. Canto Maestro, el programa de Cetera. Y se están realizando en distintos lugares de Argentina los foros de la coalición por una comunicación democrática, la comunicación en emergencia, Compromiso 2019. Vamos a escuchar a Pablo Antonini, representante de Farco, en su intervención en el foro de Marcos Paz. Un par de cosas que se hablaron acá respecto a esto de la necesidad de construir de abajo para arriba. Desde Farco tenemos mucha trayectoria en años trabajando estas cosas y también en kilómetros. Somos una red nacional que está en 22 provincias, que nuclea más de 120 medios de manera directa, más varios cientos más que transmiten el informativo, que colaboran con nuestro centro de formación, que se vinculan desde distintas maneras. Y por un lado, un primer dato, en toda esa extensión y esa territorialidad, es el primer ejemplo y el primer precedente que tenemos y que vamos a ser los primeros en salir, como decías, a proponer que sea imitado, que sea tomado por distintas instancias del Estado. Conocemos eso de construir de abajo para arriba también en relación a la manera en la que experiencias como las que lidera Claudia en la Universidad de Quilmes, en la Universidad de La Plata, tecnicaturas de gestión de medios comunitarios o de gestión de medios populares, espacios donde éramos objeto de estudio, de repente pasamos a ser perspectivas de enseñanza, pasamos a ser docentes, contenidos que fueron creados al calor de espacios como este, pasaron a ser material bibliográfico. Sabemos que el avance de la lucha y la construcción popular hace que esta perspectiva vaya creciendo y vaya siendo, y vaya logrando institucionalización y vaya logrando legalidad y respaldo. Pero sobre todo lo que sabemos, y así como muchas veces no hemos tenido ninguna duda en decir y en objetar y en polemizar con cuestiones de la aplicación de la ley de comunicación audiovisual que nos parecieron incompletas o que nos parecieron que había prioridades que no habían estado tan claras como las planteamos en su inicio, en las cosas que sí acompañamos y construimos, sabemos y conocemos muy bien la sinergia, la fuerza imparable que da la sinergia cuando Estado y organizaciones populares trabajan juntos. Era Pablo Antonini, referente de Farco, en el foro que se realizó en Marcos Paz. Y mañana, 12 de julio, en la Asociación Argentina de Actores, se va a realizar el foro a nivel nacional. Compromiso 2007, la comunicación en emergencia. Por una comunicación democrática y soberana en Argentina. Ante la emergencia en el sistema de medios, la coalición por una comunicación democrática se pone en marcha. En julio, foros en todo el país para debatir como pueblo la importancia de la democracia y la soberanía en la comunicación. Se pone en marcha. Más de 10 foros ya tienen fecha en Jujuy, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Río Negro, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para más información, búscanos en www.coalición.org.ar. ¿Queréis entonces que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España, sus sucesores y metrópolis, y de toda otra dominación extranjera? ¡Sí! ¡Viva la patria! Eso votaron los congresales en la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica el 9 de julio de 1816. Y qué lejos estamos de esa visión, qué lejos estamos de esa visión en este gobierno que sigue los mandatos del FMI, un gobierno dependiente de las políticas extranjeras, ahora con la alianza con la Unión Europea y pensando también en hacer una alianza con Estados Unidos, comercial, política. La verdad, queda mucho, como decíamos en la editorial, para seguir construyendo esta independencia que soñaron tantos. Independencia política, un país soberano. Y este 9 de julio también, al compás de botas que desfilaban y de un discurso nuevamente patético del presidente de la nación, se intentó instalar una carpa y nuevamente represión, gases. Y también este 9 de julio, a los 81 años, falleció Fernando de la Rúa, uno de los presidentes más ineptos que tuvo la democracia. Digo uno porque creo que el actual presidente es más inepto todavía, que llevó a la crisis del 2001. Recordemos, cuasimonedas, no se pagaban salarios, corralitos.